Buenas tardes, hoy nos encontramos en la casona del museo, un lugar de diversas variedades de artesanías. Hoy estamos con Juan David, uno de los sobrinos de la dueña del lugar y encargado de él, quien nos dará información y respuesta a algunas preguntas. Buenas tardes. La casona del museo tiene una estructura totalmente hermosa y llamativa y hay unas tiendas en las que venden diversas artesanías y recuerdos del Museo del Oro. ¿Cree usted que la casona del museo ya no es tan recordada por los visitantes a pesar de los tiempos? Inclusive es aún más recordada porque hace más de 200 años fue construida y fue declarada Patrimonio Cultural de Bogotá, y por eso mismo la estructura de la casa no fue modificada, las columnas, las vigas, los muros son en madera y pues básicamente por esto la gente aún la recuerda como la casona. Considerando que la casona está ubicada en el centro de la ciudad y sabiendo que está situada al lado del Museo del Oro, ¿qué tipo de personas visitan este lugar? El mayor turismo en Bogotá se mueve prácticamente pues, en el centro, entonces por esto mismo los visitantes que frecuentan la casona del museo principalmente son extranjeros, son europeos, norteamericanos, de Asia, prácticamente de todos los continentes. Y pues también tenemos visitantes de Bogotá, obviamente. Sabemos que algunas tiendas de la casona son ricas en esmeraldas. ¿Todas las esmeraldas ilustradas en la casona están a la venta? Todas las esmeraldas que se encuentran en las joyerías obviamente están a la venta, pues porque principalmente las esmeraldas que no están a la venta se encuentran en museos, como el Museo de la Esmeralda que queda en el edificio Bianca. Se rumora que en la casona han sucedido hechos paranormales. ¿Qué tan cierto es esto? Las historias reales, pues las conocen los celadores, pues dicen que acá hubo un entierro. De hecho, acá hubo gente de City TV y de Caracol que vinieron pues a entrevistar a los celadores, hubo gente de Actividad Paranormal, creo que es de un programa de City TV. Y sí, la señora que vino dijo que acá había un entierro, entonces pues por eso en la noche los celadores escuchan ruidos y dicen que asustan, dicen que es una mujer embarazada. Muchas gracias, Juan David. Ahora vamos a escuchar un testimonio de uno de los celadores nocturnos que tiene la casona acerca de los hechos paranormales. Hola, don Humberto Ramírez. Buenas tardes. De hecho, sí son ciertos los rumores acerca de lo que pasa en la casa. Incluso a mí me han asustado. Se escuchan ruidos extraños, las puertas se cierran y una vez escuché pasos en el segundo piso y cuando subí vi la silueta de una mujer embarazada. Muchas gracias, don Humberto, y nos veremos en una próxima ocasión. Ahora recibiremos valiosa información de la dueña del lugar, Fanny Castro. Buenas tardes. Buenas tardes. Considerando que el centro de la ciudad es la cuna del país y aquí se encuentran varios lugares históricos, ¿aproximadamente en qué fecha se construyó la casona? La casona se construyó hace más de 200 años fue restaurada, o sea, en el 1817, y si eso fue restaurada hace 200 años, entonces antes, como pongámosle 30 años, antes esta casa tiene más de 230 años de construida. ¿Y anteriormente para qué utilizaba la casona? La casona antiguamente, ha tenido muchas utilidades porque fue un hotel. También fue un instituto donde enseñaban mecanografía y taquigrafía. Además, también fue el Instituto de Ciegos, también funcionó en este sector. Ya en los últimos años fue un restaurante donde era la Pepita y en la parte de atrás funcionaban 4 canchas de tejo donde la gente venía a jugar tejo. Muchas gracias, doña Fanny, por esta valiosa información. Muchas utilidades porque fue un hotel, también fue un instituto donde enseñaban mecanografía y taquigrafía. Además, también fue el Instituto de Ciegos, también funcionó en este sector. Ya en los últimos años fue un restaurante donde era la Pepita y en la parte de atrás funcionaban 4 canchas de tejo donde la gente venía a jugar tejo. Muchas gracias, doña Fanny, por esta valiosa información. Muchas gracias, doña Fanny, por esta valiosa información.